La plática que os voy a dedicar ahora tiene por título La santidad específica del religioso. Hasta ahora hemos venido hablando en todas las pláticas de la santidad era la santidad cristiana, que es fundamental, es la que tenemos que hacer nosotros también. Pero así como hay una santidad fundamental común a todos los cristianos, que es la perfección de la caridad, por ejemplo, hay muchas fórmulas para decir en qué consiste la santidad, ahora examinaremos algunas. Así como hay esa santidad fundamental común a todos los cristianos, hay también otra santidad propia y específica del religioso. ¿En qué consiste lo propio y específico de la santidad del religioso? Consiste en la fidelidad a su regla y a sus precisiones. En eso nos distinguimos de la gente del mundo. Mandamientos de Dios y de la Iglesia, sobre todo el primero, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, serán santos. A nosotros no nos basta. Tenemos que ser santos canalizados precisamente por la regla y nuestras constituciones. Eso es lo específico del religioso. Santa Teresa, cuando vivía antes de fundar la reforma carmelitana en el convento de la Encarnación y veía que muchas cosas no funcionaban bien, escribe estas palabras textuales que me las sé de memoria. En su vida, dice, pensaba qué podría hacer por Dios. Y pensé que lo primero de todo era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiera. Pensaba qué podría hacer por Dios. Y pensé que lo primero de todo era seguir el llamamiento que Dios me había hecho a religión, guardando la regla con la mayor perfección que pudiera. Esto es. Esa es la santidad específica del religioso. Tenemos una certeza absoluta de llegar a la santidad por la observancia de nuestras reglas y nuestras constituciones. Y esto por las siguientes razones. Primero, nos lo garantiza la Iglesia al aprobar una orden religiosa. Miren ustedes, cuando el proceso de aprobación definitiva de una orden religiosa es el siguiente. Primero, hay unas letras laudatorias del Papa al fundador, le alaba, nada más. Todavía no está aprobada la orden. Al cabo de un tiempo, que a lo mejor son varios años, viene lo que se llama el decretum laudis, el decreto de alabanza, por el que extensamente se alaba y se recomienda ya oficialmente aquella organización que ha empezado el fundador. Luego viene la aprobación de la ley constitucional a tempus, para cierto tiempo. 3 años, 5 años, ya viene la aprobación para cierto tiempo. Y si todo eso ha funcionado bien, y la Santa Sede se convence de que aquello va bien, y que es una cosa bien ordenada, viene la aprobación definitiva y perpetua. Y en esa aprobación definitiva y perpetua, el Papa es infalible. Usa de su infalibilidad. No se puede equivocar. En los otros decretos anteriores, no. Es una cosa de la Curia Vaticana. Y es una cosa muy importante, pero todavía no hay infalibilidad. Pero cuando viene la aprobación definitiva de una orden, el Papa hace. Usa de su infalibilidad, no se puede equivocar. ¿Y en qué consiste infalibilidad? En asegurar infaliblemente que cumpliendo la regla y las constituciones puede llegarse a la santidad, sin más. Lo garantiza el Papa infaliblemente, es infalible, en la aprobación definitiva. Y por eso Benedicto XIV pudo decir, dadme un dominico que haya sido fiel toda su vida a las constituciones y en el acto le canonizo, sin más proceso. En el acto, sin más. Y eso mismo no se puede decir solo del dominico, sino de cualquier religioso. Dadme un religioso de cualquier orden, que haya sido fiel durante toda su vida a su regla y a sus constituciones, canonizable, sin más. Nos lo garantiza la Iglesia, de manera que tenemos una seguridad absoluta sobre esto. Nos lo garantiza infaliblemente la Iglesia. Y lo confirma la experiencia. Ha habido muchísimos santos que no han hecho nada de particular, que no cayeron en la cuenta la gente que vivía a su alrededor, no cayeron en la cuenta de que eran santos, Santa Teresita y muchos más. No cayeron en la cuenta. Pero era una fidelidad extraordinaria, exquisita, a la regla y las constituciones. No eran escrupulosos. Lo que tenían era una delicadeza extraordinaria. Les podía citar unos cuantos detalles. Si han leído a fondo a Santa Teresita, por ejemplo, que es una filigrana. Santa Teresita es una filigrana. Una noche, cuando iba a acostarse, las carmelitas duermen vestidas. Una mortificación más que se impone. Pero parece que se quitan el escapulario. Y al quitarse el escapulario y la toca de encima, pues vio que se encontró con 3 alfileres. La regla carmelitana les dice que tengan 2 alfileres. Era de noche. Habían tocado silencio profundo. Si se hubiera levantado para llevar el alfiler a la sala de labor, hubiera cometido una imprudencia. Pero la fidelidad exquisita, sin escrúpulo. Santa Teresita tuvo escrúpulos terribles a los 13 años, cuando estaba en el mundo, antes de ser monja. Pero de monja jamás tuvo escrúpulos. Lo que venía era una delicadeza extraordinaria. ¿Y saben lo que hizo? abrió sigilosamente la puerta de la celda y depositó en el suelo el alfiler que le sobraba afuera. Ya no lo tenía dentro. Sin escrúpulo, con una fidelidad exquisita, ¿verdad? Iota unum, hasta una tilde, dice nuestro Señor, hay que cumplir de la ley. Esa fidelidad exquisita es lo que hacen los santos. Sin hacer ninguna cosa más. Sin escrúpulos. Una monja escrupulosa hubiera ido a la sala de labor y hubiera dejado allí el alfiler. Santa Teresita, con prudencia y con delicadeza, lo dejó fuera de la celda. Un día oyó la campana de la portería o del torno. Y viene la tornera y dice, que salga una hermanita para no sé qué. Era una cosa que le gustaba mucho a Santa Teresita. Pero sabía ella muy bien que a otra monja también le gustaba hacer aquello. Y entonces estaban todas en la sala de labor. Santa Teresita le dijo a la madre priora, usted, Teresa, Sor Teresa del Niño, pues vaya. Se alegró mucho, pero sabiendo que a la otra le gustaba más, fue a recoger todas sus cosas muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito, para darle tiempo a la madre priora que dijera, ya sabía yo que vuestra caridad no tendría esta corona, es muy lenta, vaya usted, la otra. Y lo había hecho por caridad. Una caridad exquisita, esta verdad. ¿Qué les vale esto? Esto es el santo, el último detalle. Y Santa Teresita se quedó sin ir a sabiendas para que fuera la otra. El detalle. Ahí se nota el santo. La santidad no consiste en hacer la señal de la cruz bien hecha. Pero se nota en eso. En detallitos. Se nota en detallitos. El santo cura de Ars, dice el historiador suyo, Terchi, no decía nada, ni hacía nada que se pudiese decir o hacer mejor. Todo acaba. Esta es la manera de doblar una carta, haciendo coincidir los dos bordes exactamente, todo perfecto, todo acabado, hasta el último detalle. Detallitos insignificantes, pero en eso no consiste la santidad. Pero se nota en eso, en esos detallitos, en la fidelidad exquisita a la regla y a las constituciones, por encima de todo. ¿Y por qué así? ¿Por qué así? ¿De dónde le vienen a las reglas y a nuestras constituciones su eficacia santificadora? Miren ustedes, hay muchas fórmulas de decir en qué consiste la santidad. Se puede decir de muchas maneras y todas son verdaderas. La santidad consiste en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Exacto. No hay nada que decir ahí. Muy bien. La santidad consiste en la perfección de la caridad. Es la fórmula que emplea Santo Tomás. Santo Tomás siempre habla de la perfección de la caridad. El que llega a la perfección de la caridad, o sea, el que ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, ese es el santo. Una fórmula bien dicha también. Otra fórmula. La santidad es la unión íntima con Dios nuestro Señor. Cuanto más íntima sea nuestra unión, más santos somos. Verdadera fórmula también. Otra fórmula, la más paulina, una de las más entrañables, paulina. La santidad consiste en la configuración con Jesucristo, en hacerse Jesús. Todo es verdad. Todo esto es verdad. Cualquiera de las fórmulas es verdadera. Y todas valen en el cumplimiento de la regla de las constituciones. Fíjense bien. Consiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántas monjas dicen, cuál será la voluntad de Dios sobre mí? Está bien clara ya. Dios tiene dos tipos de voluntades, como sabemos nosotros. La voluntad de beneplácito y la significada. La voluntad significada ya está en la regla y las constituciones. ¿Qué quiere Dios de mí? Que cumplas la regla y las constituciones. Pensaba que podría hacer por Dios y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho en religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiera. Claro. Está significada la voluntad de Dios. No le pida a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Que cumplas la regla y las constituciones. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de beneplácito ya vendrá, que no sabemos cuál es. La enfermedad que tengo que contraer, el día en que tengo que morir. No sabemos nada de eso, es la voluntad de beneplácito y ya vendrá. No se preocupen de la voluntad de beneplácito. Para la voluntad de beneplácito, disponibilidad. Estar siempre disponibles para aceptar lo que Dios quiera. Salud, enfermedad, infierno, gloria, me da, que a todo diré que sí. Esa es la voluntad de beneplácito. Esperar siempre en una perfecta disponibilidad. Sí, gracias, fiat, hágase. Eso es la voluntad de beneplácito. Y en cuanto a la voluntad significada, cumplirla, cumplirla, cumplirla, cumplirla, ya está. Eso es todo, no pensemos en más misterios y en más cosas raras, y ahí está todo. Decimos que la santidad consiste en la perfección de la caridad. Si se vive de verdad, si se vive de verdad, hasta el último detalle, con delicadeza de Teresita, con delicadeza extraordinaria, la regla y las constituciones, llegaremos a la perfección de la caridad de la puerta porque amaremos al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y entonces haremos esos detalles del alfiler y esas cositas insignificantes sin escrúpulo, por delicadeza. La perfección de la caridad en nosotros está vinculada a que practiquemos la regla de las constituciones hasta el último detalle. A eso está vinculada. Unión íntima con Dios. No te puedes unir con Dios más que cumpliendo la voluntad de Dios. Y dije también que precisamente, en la vida religiosa es donde se da la máxima unión posible en este punto, teóricamente. Después prácticamente cada uno hace lo que quiere. Pero teóricamente, lo más perfecto que se puede hacer en este punto es el holocausto. Ustedes no saben que en el Antiguo Testamento había muchas especies de sacrificios. Las ofrendas por el pecado, el sacrificio de expiación, el sacrificio de acción de gracia, no sé cuántos sacrificios. Pero había uno que era el holocausto. Y el holocausto se distinguía de los demás sacrificios en que en todos los demás sacrificios parte de la víctima ofrecida era o para el sacerdote o para los oferentes, parte se quedaba para el oferente o para los... En cambio, en el holocausto se quemaba totalmente la víctima y no quedaba absolutamente nada. Era una total inmolación, eso era el holocausto. Pues bien, en la vida religiosa, sobre todo en la vida religiosa contemplativa, debe darse teóricamente, después en la práctica pasa lo que pasa, pero debe darse teóricamente la total inmolación de nosotros mismos, el holocausto. En virtud de los tres votos de pobreza, obediencia, castidad, renunciamos a todo. A las cosas exteriores por la pobreza, a nuestro propio cuerpo por la castidad y a nuestra propia voluntad por la obediencia. Es el holocausto total, no queda nada. Si queda algo es porque te lo has quedado tú, robándolo. Porque si lo entregas como debes de entregarlo, es un holocausto total. No te puedes reservar absolutamente nada. El holocausto es total. La víctima queda inmolada totalmente, quemada totalmente. Y por eso es lo más perfecto que puede haber en este mundo, día y por haber, la vida religiosa, sobre todo la vida contemplativa. Es el holocausto perfecto. La entrega total a Dios. En el mundo no es posible el holocausto total. Se tienen que quedar algo. La gente que vive en el mundo se tiene que quedar algo. Por ejemplo, en el matrimonio. Y se quedan en el matrimonio muchísimas cosas. No se la dan todas al Señor. Y por eso es tan dificilísimo y por eso casi nadie llega a la santidad. Y por milagro llega alguno. En cambio, lo natural, lo corriente y lo normal debería ser que todas las monjas fueran santísimas. Porque tienen todos los elementos del holocausto a su disposición. Ya somos templos de Dios por la gracia. Pero por la progresión religiosa, sobre todo por la progresión religiosa solemne, quedamos consagrados. Así como cuando se consagra un cáliz, ya no se puede utilizar para otra cosa. Ya no se puede utilizar para beber agua o vino. Es nada más que para la consagración. Una persona que se ha entregado totalmente a Dios y que ha llegado al holocausto total en la profesión solemne, ha quedado consagrada, es un cáliz consagrado. Y por eso, ahí es comunión. Es comunión el que atenta contra un religioso, porque le golpea y demás, suavemente, diablo. Porque si un día jugando al boxeo se dan un puñetazo, eso no tiene importancia ninguna. Pero si una persona con mala intención y demás va y le clavase una puñalada, es comulgada. Porque es una persona sagrada, está consagrada a Dios. Llevas comunión. El delito contra un religioso, contra el Papa, contra un sacerdote, igual. Comunión. Porque es la cosa sagrada, esta persona sagrada. Estamos consagrados. Nos habíamos de tocar con respeto. Sagrado. Soy un cáliz. Mejor que el cáliz. Pobrecito cáliz, no sabe nada. Y mejor que las especies sacramentales. Que ni siquiera tocan a Cristo, como les he dicho tantas veces. Le contienen, pero no le tocan. Nosotros le contenemos y nos empapa cuando comulgamos. Somos más sagrados que el cáliz. Y que las especies sacramentales, en cuanto a especies, ya me entienden, en cuanto que están en el aire, no le tocan siquiera a Cristo. No podemos retroceder. Es una dichosa imposibilidad. Ya no podemos dejar de estar consagrados. Ya estamos consagrados. Sí, el Papa tiene potestad para dispensar los votos solemnes. El Papa tiene potestad absoluta porque le dijo Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Papa puede dispensar los votos solemnes. Pero ay de esa pobre alma que ha sido infiel a la gracia y que ha obtenido, si es que no tenía vocación, ¿y cómo llegó a tanto como a la profesión solemne sin tener vocación? ¿Cómo no se dio cuenta antes? Porque yo me explico, por ejemplo, que un seminarista que está en el seminario para ver si tiene vocación de sacerdote, si ve que no tiene vocación de sacerdote, que se marche, que para eso está el seminario. Yo me explico, y es perfectamente normal, que una novicia, si durante el noviciado ve que no tiene vocación, pues que se marche y se acabó. Incluso una profesa simple, si al hacer la profesión solemne ve que no acaba de tener vocación, pues que se marche a su casa y aquí no pasa nada. Pero me extraña mucho que un hombre que lleve ya 20 años de sacerdote, o una religiosa que lleve ya 20 años, o 10 años, o 15 años de religiosa, diga, no tengo vocación, que no nos tome el pelo, por amor de Dios. Ha perdido la vocación por su culpa. Que Dios no retira nunca la vocación, nunca. Si una persona ha tenido en un momento de su vida, ha tenido vocación, la tiene para siempre. Porque dice San Pablo, en la Epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 29, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Cuando Dios nos ha llamado una vez, nos ha llamado para siempre, no para un año, ni para 3 años, ni para 20 años, para toda la vida. Lo que ocurre es que es irrevocable por parte de Dios, pero es revocable por parte nuestra. La vocación se puede perder. Es un tesoro tremendo que lo podemos perder. Dios no retirará jamás la vocación. Si la ha dado una vez, la ha dado para siempre. Son irrevocables la vocación de Dios. Lo dice San Pablo, el Espíritu Santo. Pero tú puedes perderla por tu cuenta, eso sí. Y si tú la pierdes, Dios lo sentirá mucho, pero dejará que la pierdas. Porque respeta nuestra libertad. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Pues mías, podemos perder la vocación, cuidadito. Si la perdemos, Dios lo permitirá allá todo. Dios mío, la vocación, la profesión religiosa, sobre todo la solemne, que es un bautismo, un segundo bautismo, quedan como bautizadas, como el primer día, y fíjense bien lo grande de la profesión solemne, que quedan bautizadas no por vía de indulgencia, que en ese caso no la ganaría casi nadie, sino porque es un acto heroico de caridad, y eso es la gran indulgencia plenaria, es esa. El acto heroico de caridad de entregarse en holocausto para toda la vida. Esa es la indulgencia plenaria, la otra no vale, porque no se gana. En la profesión solemne quedan bautizadas. Ese día sí que ciertamente han ganado la indulgencia plenaria. Ese día sí. No se ría, por amor de Dios, que estoy diciendo cosas muy serias. Ese día sí que han estado bautizadas. El día de la profesión solemne sí la hicieron de verdad. Si dándose cuenta de que aquello era una inmolación y un holocausto para toda la vida, se entregaron e hicieron la profesión solemne, bautizadas, no por vía de indulgencia, sino por el acto heroico de caridad que acaban de hacer. Ese día sí que es el día grande. Pero tengan ustedes en cuenta una cosa que las puede consolar y ampliar mucho del corazón. Es que todos los días podemos renovar en serio la profesión religiosa solemne y quedar bautizadas día por día. Esta es la verdadera indulgencia plenaria, que pueden ganar todos los días. Renovar en serio la profesión religiosa solemne, Señor, me entrego totalmente a ti, con la misma fórmula de la consolación del día de la profesión solemne, pero diciéndole de todo corazón, y aquí me tienes en plan de holocausto, para que hagas de mí lo que quieras, para que me quemes, indulgencia plenaria de verdad, porque no es indulgencia plenaria, sino acto heroico de caridad, que no es lo mismo. Todos los días podemos quedar bautizados otra vez, renovando la profesión solemne en serio, porque si lo tomamos como una rutina más, pues una rutina más, no vale para nada. Pero si nos vamos a la profesión solemne, en serio, cada día podemos quedar bautizados con verdadero bautismo, no el de la indulgencia, que ese no vale, que no se gana. Pero este sí que se gana. Todos los días lo podemos ganar. Y podemos renovar las promesas del bautismo y quedar bautizados otra vez. Y podemos renovar las promesas de la confirmación y quedar confirmados otra vez. Y viene el Espíritu Santo otra vez. ¿O es que creen ustedes que solamente hay una comunión espiritual de la Eucaristía? Hay una comunión espiritual del bautismo, y una comunión espiritual de la confirmación, y una confirmación espiritual de las absoluciones que hemos recibido en toda nuestra vida. Y de todo hay otra vez comunión espiritual de todo eso. Y lo podemos renovar otra vez. Pero en serio, si no, se movería es una rutina más, ya está. Qué grande es esto, Dios mío. Tengan ustedes un amor inmenso a la vocación. Que han llegado ustedes a la cumbre de lo que puede llegar una mujer, ya no se puede subir más arriba, como les he dicho esta mañana. Pero cuidadito, por amor de Dios, conserven como un verdadero tesoro ese tesoro, porque lo pueden perder. ¿Cómo se pierde? Por infidelidades a la gracia. Hoy una falta, mañana otra, ahora ya no me preocupo de esto, ahora ya no me preocupo tanto. Se va enfriando, llega un momento que dice, yo ya no resisto esto, yo ya no tengo vocación. La has perdido, vaya si lo tenías. Si no la has tenido nunca, porque puede ocurrir. Y esto se puede ver en una novicia, por ejemplo. Si durante el noviciado ve que no tiene fuerzas, que hay una subida y tal, pues que se marche a su casa y aquí no ha pasado nada, para eso es un noviciado. Incluso se puede tolerar que después de la primera profesión, a los 3 años, esto ya es un poco más difícil, que haya tardado tanto en darse cuenta, pero en fin, si a los 3 años se da cuenta de que no, pues que se marche a su casa y se acabó, ya está. No, que no renueve la cosa. Pero, hija mía, si en algún momento de tu vida has visto claramente que Dios te llamaba y que tenías vocación, la sigues teniendo todavía. El Señor no ha retirado la vocación, te la has retirado tú, que no es lo mismo. Y cuando una pieza está fuera de el engranaje de la maquinaria, andará desquiciada toda su vida, porque está fuera de la maquinaria. Andará desquiciada toda su vida aquella que se empeña en ser monja sin tener suficiente vocación. Desquiciada toda su vida. Pero andará desquiciada toda su vida la monja que, teniendo vocación, porque esto es demasiado duro, se marcha. Esa es la que andará desquiciada también. Hay que examinar bien en qué situación estamos. Porque las dos cosas son malas. Muy en serio, hijas mías. y con alegría, por amor de Dios. Que como dice San Agustín maravillosamente, la carga de Cristo tiene alas. Los votos no atan, sino que desatan. Nos desatan de las ataduras de este mundo, del mundo del demonio, de la carne, nos desatan. No atan, desatan. Atan a aquellos que no tienen suficiente fe y que no tienen con suficiente claridad las cosas, a ellos les atan. Pero el que se da cuenta de lo que significan los votos, que no solamente no atan, sino que desatan, y le desatan del mundo del demonio, de la carne, de sus propias pasiones, de su propia mala voluntad, entonces se tiene alegría inmensa, porque me han nacido alas. En la cartuja de Burgos, de Miraflores, hay un letrero que a mí me hace siempre mucha gracia y me hace mucho bien. Siendo gusano del suelo, aquí me nacieron alas para volar hasta el cielo. Siendo gusano del suelo, aquí me nacieron alas para volar hasta el cielo. En la cartuja, donde aquello sí que es un desierto, aquellos desiertos son los padres del desierto, que viven en una casita cada uno aparte y todo, comen aparte, todo aparte, aquello sí que es el desierto. Siendo gusano del suelo, aquí me han nacido alas para volar hasta el suelo. Nacen alas. En la vida religiosa nacen alas. Y la religiosa de clausura que no sienta que tiene alas es porque no vive bien su vocación. Ha equivocado la orientación de su vida, no vive bien su vocación. Porque tiene que sentirse pájaro, tiene que sentirse águila, tiene que sentirse con alas. Porque las tiene. El cumplimiento de la regla, al cumplimiento de la regla están vinculadas todas las gracias de santificación que Dios tiene preparados, nos tiene preparados como religiosos. Las gracias de santificación que Dios nos tiene preparadas desde toda la eternidad como religiosos, están vinculadas a la observancia de la regla y de las cosas de Dios. De donde, cuando obtenemos alguna dispensa injusta, hay gente entre las monjas, no tanto, gracias a Dios, pero entre los frailes, tiene una habilidad extraordinaria para hacer su santísima voluntad y para hacer que el superior les diga lo que ellos quieren que les diga. Se están equivocando, se están autoexcomulgando de la corriente de la gracia ellos mismos. Porque la gracia a nosotros como religiosos nos viene canalizada por 8 sacramentos, por 8. Los 7 de la Iglesia y la regla y las constituciones, que es otro canal por donde nos viene la gracia. Se autoexcomulgan, excluyen ese canal, ellos mismos salen perjudicados, no se dan cuenta. Qué dicha la de ustedes que no salen al mundo y que no pueden recibir la mala influencia del mundo como la recibimos tantas veces nosotros que tenemos que andar por el mundo. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, por ejemplo, cuando me invitan a comer en una casa de alguna familia y demás y hay un banquete, porque aquel día le obsequian a uno con un banquete y sacan champán y esas cosas? ¡Ande, padre, vemos usted otra vez, porque ahora no está en el convento, aprovechese ahora que no está en el convento! Insensatos. El fraile no puede aprovecharse cuando está fuera del convento. Tiene que ser fraile dentro del convento y en la calle y en todas partes. No puede aprovecharse. No saben ellos lo que dicen. Benditas ustedes, felices ustedes, que no reciben esta mala influencia de la gente. ¡Aprovechense que ahora no está en el convento! No. Tenemos que ser frailes y monjas siempre, en todas partes. Cuando salen al médico, cuando salen al dentista, cuando salen a lo que sea. ¡Monjas! No hay para nosotros otra posible santificación que la de nuestra regla y nuestras concesiones. Aún las obras más heroicas no le interesan a Dios si están fuera de la regla y de las concesiones. No le interesan. Prefiere guardar el silencio, que es una cosa insignificante, antes que el martirio si ha de ser contra la regla y las concesiones. Pues sí. Consecuencias prácticas, hijas mías, muchísimas se podrían sacar. Primero, amar y venerar apasionadamente nuestras reglas, nuestras constituciones, sobre todo las constituciones. Porque nuestra regla es maravillosa, pero no es dominicana, es de todas las órdenes, de muchas órdenes religiosas, tiene la regla de San Agustín también, y hay que guardarla. Y tiene más importancia jurídica la regla que las constituciones. Pero lo propiamente dominicano no es la regla, que también lo tienen los agustinos, es lo propiamente dominicano son las constituciones. Pero las dos cosas, claro, la regla jurídicamente es más importante que las constituciones, jurídicamente. Pero prácticamente a nosotros, las constituciones, con todo detalle. Amar y venerar apasionadamente nuestras leyes. Releerlas continuamente para ajustar a ellas nuestra conducta. No pregunten cuál es la voluntad de Dios, ya está bien clara aquí. La regla de las constituciones, a leerlas y a saborearlas. Temblar ante el mal ejemplo que podría introducir en la comunidad una mala costumbre y abrir una brecha en la observancia. Dios mío, qué responsabilidad. Santa Teresa se echaba a temblar. Una monja que por su mal ejemplo lo copian también los demás y se va haciendo costumbre aquello. y ha introducido una mala costumbre en un convento, tiene una responsabilidad terrible delante de Dios. Sobre ella pesan todos los pecados que después irán cometiendo las otras monjas por mal ejemplo. Tiemblen ante la posibilidad de dar un mal ejemplo. Es una semilla de mal que se ha sembrado. Ya crecerá ya, y se encargará Satanás de que crezca. Por amor de Dios, eviten siempre todo lo que pueda ser escándalo o desedificación para las demás. Críticas, murmuraciones de la regla. Ese punto de la regla es muy exagerado. En el capítulo... ¡Qué barbaridad! Jamás se nos ocurra semejante cosa. Acordémonos de nuestros compromisos. Dios nos juzgará según la regla y las constituciones. Procuremos rehacer lo mal hecho, reparar las brechas, asegurarnos el buen éxito de nuestra perseverancia final. Que podemos reparar las cosas mal hechas. Recuerden aquella esponja de que les hablé ayer, cuando efectivamente de verdad queremos reparar todo el mal que hemos hecho, y ojalá que desde el primer instante de mi concepción hubiera hecho esto, es una esponja que pasamos sobre todo lo anterior y lo borramos todo. Queda raído todo. Ya no hay por qué acordarse de aquello, ya pasó. Y eso lo podemos hacer todos los días. Yo creo que hoy les he dado una luz nueva en una cosa que no habían pensado ustedes. En que hay comunión espiritual del bautismo, hay comunión espiritual de la confirmación, hay comunión espiritual de las absoluciones, hay comunión espiritual eucarística, claro, hay comunión espiritual de todo. Si se hace de verdad y no por rutina. Y cada día pueden ustedes quedar bautizadas, renovando la profesión solemne con toda el alma y de verdad. Señor, en plan de holocausto, haz de mí lo que quieras en el tiempo y en la eternidad, en plan de holocausto, indulgencia plenaria, pero de verdad, porque no es indulgencia plenaria, sino acto heroico de caridad. Aquí termino. Tienen 2 o 3 minutos para que me hagan alguna pregunta.